Purgación, meditación. Oh alma que te encarnaste por mandato del Señor, que recibe los placeres que del cuerpo te hace seco y que vas reflejando en todo como si fuera un espejo y vas escribiendo en vicios o en virtudes con pasión. Pues debe ser la razón ¿quién distinga lo variado? Todo aquello que sembraron los sentidos con su voz, pues si ella pone orden en todo lo recibido, ha de ser de los sentidos vigilante por amor. Noche oscura simboliza purgación de los sentidos, camino que recorrido purifica el corazón y hace que el alma sin nada se presente a su Señor. Al vaciar así de cosas, el alma queda desnuda, y solo la fe la escuda para vivir el amor que le trae su Señor para transitar la vida. El mal, meditación. El mal no viene de Dios, sino que viene del hombre, y aunque esto nos asombre, esa es la pura verdad. En Dios no hay malignidad, todo lo que hizo es bueno, y en su creación lo vemos, y en su ley no hay maldad. Por darnos libre albedrío, entregó la libertad de buscar con hermandad lo que es bueno y conveniente, para que también la gente haga su obra y procure alcanzar lo que asegure hacer lo bueno, no el mal. Por eso es que son las obras las que nos van a juzgar cuando tenga que pasar lo que el Señor ya previó, el tiempo de la partida, escrita en el corazón. Que si buscando perdón se alcanza el arrepentimiento, podremos esperar contento que las obras nos den vida cuando sea la partida y que nos juzgue el Señor. El orante, meditación. Orar a Dios al hombre enseña y da contenido a la oración que ora. Hay pensamiento que también demoran al orante que por sí solo se empeña. Y así la oración remonta al cielo, si del mundo el corazón desata y se hace intercesor por otros y dan alas al orante en su vuelo. Por eso aquietar los pensamientos y acallar aquello que distrae será una ayuda para aquel que sabe que la oración en sí no tiene hora, y si es constante por aquel que implora, tendrá los frutos que el amor le trae. La súplica, meditación. Hoy buscaré contigo, querido hermano, la palabra del Padre que al mundo dio, hasta su propio Hijo en carne humana, para que rescatara lo que cayó. Porque si Adán y Eva fueron tentados, la tentación, hermano, está con vos, como lo está conmigo en este día, y el tentador hostiga la creación. La palabra del Padre, su propio Hijo, es la que ha dado al mundo la salvación. Pues oremos constante en este día, suplicando nos guarde del tentador. Que su madre, María, le lleve al Padre la súplica que haremos en la oración. Espíritu Divino, meditación. Ven, Espíritu Santo, dulce huésped del alma, enséñanos la calma para empezar a orar. Acalla las pasiones que al corazón inquietan y ábrenos la puerta para buscar la paz. La paz que nos aleja de todo lo dañino, que acerca lo divino para poder mirar aquello que no es bueno, eso que contamina y que enturbia en el alma que busca eternidad. Oremos en este día por todos los que sufren, por los que aún no creen en Cristo y su venida, por los que buscan vida y quieren el perdón. Que sea el corazón de aquel que busca el cielo el más claro consuelo de orar por los hermanos para encontrar las gracias que trae la oración. Vida terrena, meditación. Nos aferramos desesperadamente a las cosas que nos atan a la vida y olvidamos que una vez nacimos y por lo mismo también habrá partida. Quien busca la vida verdadera debe saber que la de acá termina. Y si termina, entonces no es eterna, porque la eterna nada contamina. Porque lo eterno escapa a lo creado, porque está fuera del tiempo y el espacio. Por lo tanto, he aquí la promesa, que si el Señor, en su Hijo enviado, te redimió de la muerte de este mundo, está en ti luchar contra el pecado. La salvación, meditación. La salvación del hombre es por amor a Cristo, un acto de esperanza, un acto de bondad. Es creer en aquel que encarnó para salvarnos y que vino a enseñarnos lo que es la caridad. El amor todo lo cura, el amor todo lo enseña. El amor en el hombre quita toda maldad. El amor nos cobija hasta del sufrimiento y el amor en las obras es la única verdad. Ama siempre al hermano, aun al que te hiere, y todo lo creado, más aún amate vos, porque si Cristo nació en este mundo, fue para darle al hombre la única verdad. Que el amor acompañe las obras que queremos y en ellos adoremos siempre a la Trinidad. Eucaristía, meditación. Si te recibo, oh Dios, mi bien querido, por ti me olvido que aún yo soy humano. Cierro los ojos y estando de rodillas, espero por tu amor ser levantado. Ha de ser la Santa Eucaristía el alimento que me devuelva a diario la esperanza de seguir luchando la lucha del que quiere ser salvado. Que tu presencia, Señor, ha iluminado la voluntad de buscarte en este día, porque quiere tenerte el alma mía. Si pan y vino, Señor, tú has dejado, hoy quiero volver junto a tu mesa y recibirte como hostia consagrado. Combate, meditación. El amor de Dios todo lo puede. El amor de Dios todo lo abraza. Sin amor las obras nacen muertas. Sin amor y sin Dios nada se alcanza. Que el amor por Dios mueva mis obras, para que aprenda a amar con todo el alma, para que escuche al Señor que está a la puerta, golpeando con amor, para que le abra. Que su amor sea como un espejo que me guíe, me enseñe y me rescate lo que es de Dios, lo bueno y lo que espero. Porque obrando bien, eso me alcanza como arma de amor en mi combate y solo en él todas mis esperanzas. Mi Cristo, meditación. Bien cargada la cruz sobre mi espalda y pensando la pasión que vivió Cristo, andaré en este día meditando por qué vivo, por qué soy y por qué existo. Si mi ser existente me reclama, reconoceré que he recibido lo que tengo. ¿Por qué no veo que vivo y me sostengo? Por una gracia que el Señor puso en mi alma. Que sea el corazón en dulce calma, el que guíe mi andar por el sendero, para ver al Cristo que yo quiero. ¿De qué puedo quejarme si yo creo que su pasión ya pagó la deuda de todo hombre en el mundo entero?